con tanta distancia no se puede amar. Tengo que cambiar mi razón, pues no entiendes mi vida, mi alma, lo que siento por ti. Es tu silencio el que mata mis ganas, que me atropella y me hace sufrir, que me perturba y me corta mis alas para volar y soñar junto a ti. Tengo que arrancarte de mí, tengo que quitarme esta nube oscura, tengo que volver a creer en la luna, tengo que arrancarte, arrancarte de mí, tengo que arrancarte de mí, tengo que quitarme esta nube oscura, tengo que volver a creer en la luna, tengo que arrancarte, arrancarte de mí, arrancarte de mí, arrancarte de mí, arrancarte de mí. Tengo que arrancarte de mí, porque con tanta distancia no se puede amar. Tengo que cambiar mi razón, pues no entiendes mi vida, mi alma, lo que siento por ti. Es tu silencio el que mata mis ganas, que me atropella y me hace sufrir, que me perturba y me corta mis alas para volar.